tema de la cerveza nos está afectando bastante en cuanto a ese tema, porque ya los animales empiezan a notar que empiezan a toser y todo lo demás, y ya le empieza a afectar, digamos. Y, pero sí, ahora en estos momentos están llegando por fin la ayuda en cuanto a los animales, digamos. Pero después, por ejemplo, barbijo, y eso ha llegado poco y nada. En los primeros días llegaron 200 barbijos, muy poca agua, y de vez en cuando se acerca el ejército argentino que nos lleva el agua. Permanentemente nosotros estamos, digamos que hasta comiendo con ceniza, porque aunque vos digas no, tengas todo tapado, cuando pones, servís el plato a la mesa, siempre por algún lado entra ceniza, entonces permanentemente estamos comiendo ceniza. Hay gente que le está perjudicando el tema este de la garra gastroenteritis, algo así, se complica también, agarra dolor de panza y demás, que es todo esto es consecuencia de la ceniza, digamos.